así, tesoro de acá, Siento por ti un amor tan profundo que a veces me hace llorar. Tú no te sientes, no soy mi culo, la soledad me puede matar. Y es que sin ti no soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo. Esta vez no te sientes mi reina, si tú no estás yo no comí verbo. Y es que sin ti no soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo. Esta vez no te sientes mi reina, si tú no estás yo no como ni duermo. Mi vida sin ti no me sirve, mis ojos no saben mirar, mi boca reclama tus besos, mi cama es un infierno en verdad. Y es que sin ti yo soy menos que la vida, y es que sin ti de la pena me enfermo. De esta vez no te sientes mi reina, si tú no estás yo no como ni duermo. Ven que el corazón no sabe esperar, ven que la tristeza me va a matar. Ven que el corazón no sabe esperar, paraíso. Ven que la tristeza me va a matar. Y es que sin ti no soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo. De esta vez no te sientes mi reina, si tú no estás, yo no como ni duermo. Amor, para el loco Tamaña. Luque Santiago, el Marqués, Toto. Es que sin ti no soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo. Debes saber, no te sientes mi reina, si tú no estás, yo no como ni duermo. Ven que el corazón no sabe para el palo, ven que la tristeza me va más bajo. Ven que el corazón no sabe esperar, ven que la tristeza me va a matar. Y es que sin ti no soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo. Debes saber, no te sientes mi reina, y tú estás, yo no como sabes Amor, no me dejes nunca.